Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy viernes 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Con este motivo, el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa para dar su apoyo a familiares y personas afectadas por esta enfermedad. Desde el Grupo Andalucista se ha querido recordar la apuesta decidida de su equipo de gobierno para mejorar la calidad de vida de los pacientes, lo que en su día hizo posible la creación de un centro de atención diurna, donde las personas que sufren Alzheimer pueden recibir la atención que necesitan. José Antonio Bautista ha lamentado, sin embargo, que el actual equipo de gobierno socialista no haya trabajado en esta legislatura por mejorar las instalaciones ni que haya aumentado la subvención que se le asigna. Pues el hecho de haberos convocado hoy era simplemente porque, como todos sabéis, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, pues los andalucistas queremos hacer algunas reflexiones con respecto a lo que significa este día, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta pues que hay en nuestra localidad bastantes personas que tienen este problema. Y es un problema que lo sufren no solamente los enfermos en sí, sino que también lo sufren las personas que tienen a su alrededor, los familiares, que son en última instancia los que se encuentran con esta situación pues tan problemática, digamos. Nosotros los andalucistas, pues hace bastantes años, de hecho, pues cuando nosotros estábamos en gobierno, éramos conscientes de los problemas que sufrían estas personas y sobre todo pues teniendo en cuenta esta situación que se estaba viviendo pues decidimos hacer una apuesta definitiva y decidida por mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de enfermedades. Como todos sabéis, pues hace muchos años la asociación se encontraba en unas condiciones que eran bastante malas. Y teniendo en cuenta eso, pues lo que hicimos nosotros fue que les mejoramos la situación para que los enfermos pues estuvieran o el tiempo que estuvieran en el local pues estuvieran de una forma lo más digna posible. ¿Qué hicimos? Pues lo primero que hicimos fue mejorarles el centro de Alzheimer y actualmente el local que tienen fue fruto de una sesión y de una mejora que se hizo por parte del Grupo Municipal Andalucista por esos entonces gobernando y teniendo en cuenta eso, pues también se les mejoró en el aspecto económico porque la subvención que se les ofrecía por parte del ayuntamiento pues también no era demasiado acorde a las necesidades que tenían y por nuestra parte pues decidimos también el incrementarles esa subvención. Pero no solamente eso, sino que también se les mejoró con el tema del comedor. Con el comedor se les puso a su disposición para que las personas, para que los usuarios, pues puedan comer en sus instalaciones y terminen una vez que ya han comido. Pero no solamente eso, sino que también se les mejoró con la sala de rehabilitación y con una nueva sala de descanso. Todo eso lo hicimos durante las legislaturas que estuvimos gobernando los andalucistas y además de eso, pues también conseguimos previmos para el futuro que, bueno, pues esta situación debía seguir mejorando y la forma de que siguiera mejorando pues era cediéndoles el local o la nave que tienen actualmente, pero en su totalidad. Desde esos entonces hasta hoy, pues desde esos entonces hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada. No se ha mejorado ninguna de las instalaciones que tienen. No se les ha mejorado la subvención y cada vez tienen más problemas en el cobro de la subvención, pero sobre todo lo más indignante es que a pesar de que ya tienen cedido la nave en su totalidad, pues por parte del ayuntamiento se tienen ocupadas con diferentes enseres, con diferentes materiales a modo de almacén. Nosotros creemos que esa situación tiene que cambiar, nosotros creemos que ya va siendo hora de que por parte del ayuntamiento se pongan las pilas, apuesten de forma decidida por una asociación que está día tras día intentando hacer las gestiones suficientes para que estas personas estén lo mejor posible dentro de sus instalaciones y creemos que ya va siendo hora de que se amplíen. Y por supuesto, pues creemos que hoy es un día estupendo para reivindicar esa situación, es un día en el que se conmemora esta enfermedad y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todo eso, los andalucistas vamos a aprovechar este día para volver a recordarles al Ayuntamiento de Ubrique que tienen ahí unas instalaciones, que tienen ahí una asociación a la que le tienen que prestar un poco más de atención y que ya sería o que ya va siendo hora de que se pongan las pilas para mejorar la situación en la que se encuentran esta asociación. Y por supuesto, ya para terminar, pues también nos gustaría reconocer en esta misma notificación que estamos haciendo ahora a otras asociaciones que también se encargan de personas con enfermos y en concreto, pues entre otras cosas, también del Alzheimer, ¿no? Como puede ser Meraki o como puede ser también el Centro de Día de la Residencia de Ancianos. Nada más, volver a reiterar que los andalucistas seguimos luchando por nuestro pueblo, que vamos a seguir trabajando por mejorar las condiciones de estas personas y que esperemos que por parte del ayuntamiento pues también se tome conciencia con respecto a esto. Y en esta jornada del 21 de septiembre, también la responsable del área del mayor y de salud del Ayuntamiento de Ubrique ha querido destacar la celebración del Día Mundial del Alzheimer. Hoy, 21 de septiembre, estamos celebrando el Día Mundial del Alzheimer. Para nosotros como ayuntamiento y como delegación de salud y del mayor, tenemos que impulsar y trabajar de la mano con los colectivos que trabajan en Ubrique por el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Tenemos que trabajar con todos aquellos centros de mayores, centros públicos y privados, y unidos de la mano con todos los profesionales que trabajamos por la prevención, porque está demostrado que reduce hasta un 40% la aparición de la enfermedad. Ya desde nuestra delegación de este ayuntamiento, el año pasado nos consolidamos como ciudad solidaria con el Alzheimer a través de la Confederación Española del Alzheimer, CEAFA, con la cual nos comprometíamos a trabajar de la mano con esas entidades públicas y privadas, a impulsar políticamente todas las estrategias y todas las líneas encaminadas a la lucha de la enfermedad, y haciéndonos eco del logo de este año, Alzheimer, conciencia social, vamos a abordar de forma íntegra el Alzheimer, el trabajo del Alzheimer, pues apoyando sobre todo a las familias y a los cuidadores, y con un compromiso científico y sociosanitario, ¿no?, apostando por la investigación y la prevención. Como yo digo, en el ámbito local, pues trabajando muy de la mano con esos centros que trabajan con nuestros mayores y con la enfermedad, y apostando por impulsar esas ayudas y esa colaboración, ¿no?, fruto de la cual pues tenemos contacto directo con estos centros, como ya comento, e intentamos establecer juntos pues líneas de mejora que puedan pues facilitar el trabajo diario y el abordaje de estos pacientes y esta enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que el Alzheimer es la cuarta causa de muerte en nuestra sociedad, después del cáncer, las cardiopatías y el ictus. Por tanto, cifras espeluznantes, 40.000 casos nuevos al año, nos hace pues reflexionar y trabajar, como ya digo, muy de la mano con estos centros y con estas personas que luchamos día a día con la enfermedad, acordándonos siempre muy, muy, muy presente de esas familias y esos cuidadores también, y con un abordaje también sociosanitario, ¿no? Desde aquí, pues, mi apoyo a todas, no solamente a los cuidadores y familiares, sino también a esas personas también que padecen esta enfermedad, esta demencia, nos incapacita, nos debilita tanto física como mentalmente, y quería pues resaltar ese apoyo de este ayuntamiento, de esta delegación en esta gran lucha. Cambiamos de tema. La unidad móvil del programa de detección precoz del cáncer de mama se encuentra hasta el 31 de octubre instalada en el patio del IES Maestro Francisco Fatou. Hasta allí pueden acudir las mujeres de entre 50 y 69 años que vivan en Ubrique, Villalonga del Rosario, Benamahoma, Benaucaz y Grazalema. Hoy hemos destacado en Radio Ubrique la importancia de acudir a esta cita. Pues estamos desde el día 18, ¿vale? El día 18 llegamos y instalaron lo que es la unidad móvil, pero empezamos el día 19 con lo que es la atención a las pacientes, desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Nos vamos a instalar aquí en Ubrique hasta el día 31 de octubre. Vamos a hacer aproximadamente unas 100 mujeres diarias, ¿vale? Ya según nosotros tenemos 100 mujeres diarias citadas, y probablemente pues hacemos unas 80, 90 al día. Las que faltan las llamamos y las volvemos a citar otro día, porque por trabajo, por problemas o porque no le ha llegado la carta, pues no asisten a su cita primera. Aquí viene Grazalema, Benamahoma y creo que Villaluenga del Rosario. Pues el rango de edad de las mujeres es entre 50 y 69 años. Y son mujeres que últimamente, que la última mamografía ya ha hecho más de 6 meses,

que, como decía, va a transcurrir del 28 al día 4 de septiembre. Se saldrá el día antes para estar allí a primera hora del 28 para empezar con una visita que vamos a hacer a la oficina comercial de la Embajada de España. Nos atenderá el agregado comercial y también luego visitaremos las oficinas de Extenda. Esto nos viene muy bien porque nos da, tanto en la Embajada como en Extenda, nos da una fuente de información sobre la evolución de este sector, nos da toda serie de datos, las posibilidades de negocio, para que de alguna manera las empresas ya el primer día conozcan un poco el entorno donde se van a desenvolver en la próxima semana, ¿no? El 70% tanto de los viajes de desplazamiento como la estancia, igualmente están subvencionados al 70%, también las posibles agendas que puedan contratar las empresas para que se les eche una agenda y contactos concretos con empresas allí in situ, ¿no? O sea, todo, la verdad que es una oportunidad única, porque bueno, la asistir a esta feria, que es un referente para los diseñadores y asesores de moda, y que pueda actuar como un trampolín para todas las marcas emergentes, pues la verdad que es una posibilidad que se le ofrece a las empresas muy importante, y ya un precio, como tú bien dices, muy módico, porque el coste total que se subvenciona al 70%, pues la verdad al final es un coste mínimo, y las posibilidades de negocio que te ofrece y de descubrir nuevas tendencias de los beneficios que puedes tener con esta opción de acercarte y visitar una feria, pues la verdad que es una oportunidad única que yo animo a todas las empresas que no hayan podido en esta ocasión, porque vayan, que estén atentos a las ofertas que hacemos la Cámara de Comercio, para que entre en nuestra web y se apunten a otras misiones que pueden ser de mucho interés para todos. También podemos destacar que el IES Maestro Francisco Fatou acoge mañana sábado la celebración de la 37 edición de la Noche Flamenca de la Piel, en la que los aficionados al flamenco podrán disfrutar de las actuaciones de los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique de este año, así como con la participación como artista invitada de la cantaora Carmen Rivero. La artista invitada es Carmen Rivero. Uh-huh. Esta viene, creo que del concurso de Yoci del Sur. Sí. Creo que viene de ahí, de ese concurso. En principio hace copla, pero también hace un poquito de flamenco, hace unos fandanguitos, en fin, una colombiana, cuatro cositas de flamenco las hace la muchacha muy bien. Uh-huh. Esta es la que hemos podido conseguir. Claro, a nosotros nos gustaría traer algo más flamenco, más, no sé, más en torno a lo nuestro, pero hay que adaptarse a las circunstancias que hay, y estas son las que nos deja. Hay quien nos gusta más, somos más cerrados en el flamenco, y aunque nos guste la copla, pero claro, preferimos el flamenco. Pero de todas maneras, esta va a hacer las dos cosas. Uh-huh. Estamos contemplando o contentando a una parte que le gusta, claro, la copla, y a la que le guste flamenco, pues también lo tiene. Además, flamenco, tenemos aquí ya a Juanito Berroca, el primer premio, que este pues, es un crack, vamos. Este es maravilloso cantando, y además de muy serio, es muy puro. En fin, yo a mí me encantó cuando lo vi. En el apartado de baile es Cristina Carrasco la que viene, claro, de Córdoba. Y este, de los tres que había finalistas, lo mismo en cante que en baile, uh-huh, cualquiera fuera sido primer premio, porque los tres son maravillosos, muy buena gente. Y también mañana sábado, en el centro de la Avenida de España, la asociación Vamos Juntos Ubrique va a proceder a la venta de bolsas de compra reutilizables a un precio de 3 euros. La recaudación se va a destinar a sufragar los gastos de los talleres que se van a poner en marcha en esta temporada. No sobrepasó el éxito que tuvieron las bolsas en las primeras que compramos, y las vendimos en un día, en un par de días estaban todas las bolsas vendidas, entonces pues decidimos hacer un nuevo pedido. Y nuestra idea en principio era poner un stand en la Avenida España, pero claro, nos quedamos sin bolsas y no pudimos hacerlo cuando queríamos hacerlo, que era el principio. Entonces, pues ahora que tenemos el segundo pedido ya aquí, pues sí que lo queremos hacer y lo vamos a hacer, de hecho, mañana, sábado, que estaremos en el centro de la Avenida España con un stand desde bien tempranito. A las 9 de la mañana creo que estaremos ya montando por allí y estaremos pues hasta mediodía, hasta las 2. Así que invitamos a todos los ubriqueños que quieran pasarse a colaborar y a comprar una de nuestras bolsas, y ahí estaremos esperándolos a todos. Ese segundo pedido es exactamente igual, y de hecho nos quedan como unas 300 para poder vender en la avenida, así que el que quiera, allí estaremos mañana. Por un lado, ayudará al consumidor a que gaste un poco menos en las bolsas de plástico, ya que esta es reutilizable. Por otro lado, colaboramos con el ecosistema, porque no estamos gastando en plástico, sino que estamos pues usando una y otra vez la misma bolsa. Y por otra parte, pues claro, también nos financiamos las actividades que realizamos con nuestros usuarios, con nuestros niños. Sí. Los diferentes talleres que hacemos nos financiamos a través de estas actividades que realizamos y todas las ventajas que realizamos, como las del calendario y en este caso pues esta de las bolsas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.